Buenas tardes. Hay varios elementos que van a estar enfrente de ustedes, que léanlos. No vine a leer, vine a decir una experiencia de 37 años. Llegué en 1976 en bicicleta a Baja California Sur con un amigo que ahorita es el embajador, Jorge Álvarez, el embajador de México en Egipto. Con él, con Jorge y yo, recorrimos Baja California Sur en bicicleta y llegamos a Santiago y preguntamos quién vivía en la sierra, esa enorme sierra que se veía ahí arriba. Nos dijeron que nadie, que solo en la boca de los cañones vivía gente. Al año siguiente llegué con otro colega, Guillermo Velázquez, a inaugurar nuestro proyecto sobre arqueología de la Sierra de la Laguna. El sabio doctor Félix Córdoba, director y fundador del CID, en esa época nos dio cabida y se abrió por primera vez en julio de 1977 las investigaciones del CID, hoy CID Nord, en Palo Extraño, subiendo por el Cañón de la Zorra. Un año estuve 180 días y así trabajé 8 años arriba en la sierra. Conocí a muchos rancheros y sigo después de 37 años publicando algunos buenos, unos malos artículos, pero al fin y al cabo mi vida se le ha dado a la Sierra de la Laguna. La siguiente. Para dar un poco la idea, no lo puedo decir en 5 minutos, ya perdimos 1 hora y media hace rato, de qué se trata la sierra. Les voy a decir nomás algo como profesor que entienda. La formación de la Sierra de la Laguna, no mueva de ahí, es la siguiente, la anterior. La Sierra de la Laguna se formó hace 10 millones de años dentro del macizo continental donde estaba Bahía Banderas hoy. Se desplazó hace 4 millones de años como una isla. La roca de granito que está hoy aquí, el Picacho, todos los cañones, se desplazaron desde Bahía de Banderas cientos de kilómetros, más de 600 kilómetros. ¿Ustedes creen que esa roca, tectónicamente por movimientos telúricos, se movió de allá hasta acá y no está fracturada? Pues se ve que no saben dónde están parados en el mundo. Se fracturó desde su principio. Bueno, esa isla, sí, que estaba unida de abajo de toda la península, vino como una isla trayendo una selva baja caducifolia, la siguiente. En la parte baja, esa selva es de origen de Centroamérica, es tropical. Hoy está en una zona árida, ya sobrevivido después de 4 millones de años de aislamiento. Según los trabajos de Breceda y colegas fabulosos investigadores, como Mario que acaba de estar aquí, nos dicen que es la selva mejor conservada, selva baja caducifolia, de nuestro país. ¿Sí? Gracias a eso y trabajo de muchos científicos, entre los cuales me incluyo, se logró después de 20 años que se declarara reserva de la biosfera en un compromiso nacional ante el mundo, por ese valor que tiene. ¿Sí? Bueno, la siguiente, por favor. La vegetación de galería no aparece en la mía. Y resulta que es uno de los trabajos que hice en 1978 para saber el potencial alimenticio que tuvieron los pericúes. Hay cientos de especies que fueron eliminadas de la mía, entre las cuales está el huérivo con esas flores blancas, un relicto de glaciaciones antiguas. Es un álamo que sigue sobreviviendo en Baja California y tira sus hojas en invierno por aquello de la nieve. Pues hace 10.000 años no cae nieve y el huérivo ha sobrevivido. ¿Quién sabe si después de esto? Igual están la Vitis peninsularis y otras especies como el encino arroyero, que también es endémico y solo se encuentra, como el encino blanco, en una sola cañada cercano donde está la mía, la zona, los huérivos. La siguiente, por favor. Bueno, desmonte 541 hectáreas. Un estudio que se hizo da que en 10 años la gente de la reserva y los fenómenos naturales solo han destruido 5 hectáreas en 10 años. Eso quiere decir que ellos en una acción van a destruir lo que toda la población y los ciclones destruyen en 100 años, en solo un evento. La siguiente. Siguiente. La pobreza, hablando, estas son la gente de la sierra, no le mueva, ahí me quedo. No los veo a ninguno aquí. Son fotografías que llevo haciendo durante 37 años. Toda la gente que vive en la sierra está fuera de los términos de grado de marginación. Estamos arriba del 98% de marginación a nivel nacional. La siguiente, por favor. Este es un estudio de la Universidad de Tottori para aquellos de los malinchistas que solo interesan lo extranjero. La siguiente. y los jóvenes, la siguiente, veamos cuánto es el impacto, la siguiente, de la gente de los ranchos en captura de carbono. La siguiente, para terminar, la siguiente, la diferencia entre la paz, la aportación de carbono. La siguiente, por favor. Eso es lo que ustedes quieren, vestir a estas bestias. Yo no. Conservemos la Sierra de la Laguna por el bien de nuestro futuro. Gracias. Le corresponde el turno a Yadira Castañeda Pérez y después Luis Farad de Anda.